Golfito Ninja. Chao. Yo no lo veía. Era pasando por ahí. ¿Y cuando llegué? Rompimos la tarima. Faltando 5 segundos. Sin anestesia, duro para el piso. Sin anestesia. El negocio. Colombia. ¿Cómo? Esta noche me preparo para un ambiente raro. Mi instinto animal hoy quiere salir a cazar. Y esta noche me preparo para un ambiente raro. Mi instinto animal hoy quiere salir a cazar. Chica, y apágame la luz. Dime qué piensas hacer tú. Y apágame la luz. Dime qué piensas hacer tú. Como un animal te voy a devorar. Y lentamente te voy a besar. Como un animal te voy a devorar. Carne para el carnívoro, hierba para el herbívoro. Solo tú y yo, así que fuimos. A ti te gusta, baby, no te luzcas. Yo sé que te gusta y de esto no te asusta. Yo esto sí le meto, implanto respeto. Yo de mi historia, por momentos de gloria. Yo duermo tranquilo, ustedes con insomnia. Eso es su pesadilla, por razones obvias. Como un animal, te voy a devorar. Y lentamente te voy a besar. Como un animal, te voy a devorar. Y lentamente te vuelvo a tocar. Bestiales, propios pa' animales. Aquí hay medicina que libra de todos los males. Cuando yo te veo se me sale lo salvaje. Para quitarte completico ese traje. Este es mi territorio, por si tienes novio. Déjame decirle que aquí no entras, es obvio. Este es mi territorio, por si tienes novio. Déjame decirle que aquí no entras, es obvio. Y apágame la luz. Dime qué piensas hacer tú. Y apágame la luz. Dime qué piensas hacer tú. Como un animal te voy a devorar. Y lentamente te voy a besar. Como un animal te voy a devorar. Y lentamente tu cuerpo tocar. Acompáñeme conmigo en esta. Haciendo historia. Desde Colombia. Como DJ Dra. DJ Boxy. Mr. Pounce. J Balvin, el negocio. Es J Balvin, el negocio. Dile Tulipán in the mix. Dile Tulipán in the mix. JBalvin.com. El negocio socio. El negocio socio. El negocio socio. O se unen o se mueren socio.